Sección 2 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico. Febrero de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 5. Habían pasado 3 días cuando me convidó mi padre a visitar sus haciendas del valle, y fue preciso complacerlo. Por otra parte, yo tenía interés real a favor de sus empresas. Mi madre se empeñó vivamente por nuestro pronto regreso. Mis hermanas se entristecieron. María no me suplicó, como ellas, que regresase en la misma semana, pero me seguía incesantemente con los ojos durante los preparativos de viaje. En mi ausencia, mi padre había mejorado sus propiedades notablemente: una costosa y bella fábrica de azúcar, muchas fanegadas de caña para abastecerla, extensas dehesas con ganado vacuno y caballar, buenos cebaderos y una lujosa casa de habitación constituían lo más notable de sus haciendas de tierra caliente. Los esclavos, bien vestidos y contentos, hasta donde es posible estarlo en la servidumbre, eran sumisos y afectuosos para con su amo. Hallé hombres a los que, niños poco antes, me habían enseñado a poner trampas a las chilacoas y guatines en la espesura de los bosques. Sus padres y ellos volvieron a verme con inequívocas señales de placer. Solamente a Pedro, el buen amigo y fiel ayo, no debía encontrarlo. Él había derramado lágrimas al colocarme sobre el caballo el día de mi partida para Bogotá, diciendo: «Amito mío, ya no te veré más». El corazón le avisaba que moriría antes de mi regreso. Pude notar que mi padre, sin dejar de ser amo, daba un trato cariñoso a sus esclavos, se mostraba celoso por la buena conducta de sus esposas y acariciaba a los niños. Una tarde, ya a puestas del sol, regresábamos de las labranzas a la fábrica, mi padre, Higinio el mayordomo y yo. Ellos hablaban de trabajos hechos y por hacer. A mí me ocupaban cosas menos serias. Pensaba en los días de mi infancia. El olor peculiar de los bosques recién derribados y el de las piñuelas en sazón, la greguería de los loros en los guaduales y guayabales vecinos, el tañido lejano del cuerno de algún pastor, repetido por los montes, las castrueras de los esclavos que volvían espaciosamente de las labores con las herramientas al hombro, los arreboles vistos al través de los cañaverales movedizos, todo me recordaba las tardes en que, abusando mis hermanas, María y yo, de alguna licencia de mi madre, obtenida a fuerza de tenacidad, nos solazábamos recogiendo guayabas de nuestros árboles predilectos, sacando nidos de piñuelas, muchas veces con grave lesión de brazos y manos, y espiando polluelos de pericos en las cercas de los corrales. Al encontrarnos con un grupo de esclavos, dijo mi padre a un joven negro de notable apostura: «Con que, Bruno, todo lo de tu matrimonio está arreglado para pasado mañana». «Sí, mi amo», le respondió, quitándose el sombrero de junco y apoyándose en el mango de su pala. «¿Quiénes son los padrinos?» «Ña Dolores y Ñor Anselmo, si su merced quiere». «Bueno, Remigia y tú estaréis bien confesados. ¿Compraste todo lo que necesitabas para ella y para ti con el dinero que mandé darte?» «Todo está ya, mi amo». «¿Y nada más deseas?» «Su merced verá». «¿El cuarto que te ha señalado Higinio es bueno?» «Sí, mi amo». «Ah, ya sé. Lo que quieres es baile». Rióse entonces Bruno, mostrando sus dientes de blancura deslumbrante, volviendo a mirar a sus compañeros. «Justo es. Te portas muy bien. Ya sabes», agregó dirigiéndose a Higinio, «arregla eso y que queden contentos». ¿Y sus mercedes se van antes? Preguntó Bruno. No, le respondí, nos damos por convidados. En la madrugada del sábado próximo se casaron Bruno y Remigia. Esa noche, a las 7, montamos mi padre y yo para ir al baile, cuya música empezábamos a oír. Cuando llegamos, Julián, el esclavo capitán de la cuadrilla, salió a tomarnos el estribo y a recibir nuestros caballos. Estaba lujoso con su vestido de domingo y le pendía de la cintura el largo machete de guarnición plateada, insignia de su empleo. Una sala de nuestra antigua casa de habitación había sido desocupada de los enseres de labor que contenía para hacer el baile en ella. Habíanla rodeado de tarimas, en una araña de madera suspendida de una de las vigas. Daba vueltas media docena de luces. Los músicos y cantores, mezcla de agregados, esclavos y manumisos, ocupaban una de las puertas. No había sino dos flautas de caña, un tambor improvisado, dos alfandoques y una pandereta. Pero las finas voces de los negritos entonaban los bambucos con maestría tal, había en sus cantos tan sentida combinación de melancólicos, alegres y ligeros acordes, los versos que cantaban eran tan tiernamente sencillos que el más culto diletante hubiera escuchado en éxtasis aquella música semisalvaje. Penetramos en la sala con zamarros y sombreros. Bailaban en ese momento Remigia y Bruno, ella con follao de boleros azules, tumbadillo de flores rojas, camisa blanca bordada de negro y gargantilla y zarcillos de cristal color de rubí. Danzaba con toda la gentileza y donaire que eran de esperarse de su talle cimbrador. Bruno, doblado sobre los hombros, los paños de zurruana de hilo, calzón de vistosa manta, camisa blanca aplanchada y un cabiblanco nuevo a la cintura, zapateaba con destreza admirable. Pasada aquella mano, que así llamaban los campesinos cada pieza de baile, tocaron los músicos su más hermoso bambuco, porque Julián les anunció que era para el amo. Remigia, animada por su marido y por el capitán, se resolvió al fin a bailar unos momentos con mi padre, pero entonces no se atrevía a levantar los ojos, y sus movimientos en la danza eran menos espontáneos. Al cabo de una hora nos retiramos. Quedó mi padre satisfecho de mi atención durante la visita que hicimos a las haciendas, más cuando le dije que en adelante deseaba participar de sus fatigas quedándome a su lado. Me manifestó casi con pesar que se veía en el caso de sacrificar a favor mío su bienestar, cumpliéndome la promesa que me tenía hecha de tiempo atrás, de enviarme a Europa a concluir mis estudios de medicina, y que debía emprender viaje a más tardar dentro de 4 meses. Al hablarme así, su fisonomía se revistió de una seriedad solemne, sin afectación, que se notaba en él cuando tomaba resoluciones irrevocables. Esto pasaba la tarde en que regresábamos a la sierra. Empezaba a anochecer, y a no haber sido así, habría notado la emoción que su negativa me causaba. El resto del camino se hizo en silencio. Cuán feliz hubiera yo vuelto a ver a María si la noticia de ese viaje no se hubiese interpuesto desde aquel momento entre mis esperanzas y ella. Capítulo 6. ¿Qué había pasado en aquellos 4 días en el alma de María? Iba ella a colocar una lámpara en una de las mesas del salón cuando me acerqué a saludarla, y ya había extrañado no verla en medio del grupo de la familia en la gradería donde acabábamos de desmontarnos. El temblor de su mano expuso la lámpara y yo le presté ayuda, menos tranquilo de lo que creí estarlo. Parecíame ligeramente pálida y alrededor de sus ojos había una leve sombra, imperceptible para quien la hubiese visto sin mirarla. Volvió el rostro hacia mi madre, que hablaba en ese momento, evitando así que yo pudiera examinarlo bañado por la luz que teníamos cerca. Noté entonces que en el nacimiento de una de las trenzas tenía un clavel marchito, y era sin duda el que le había dado yo la víspera de mi marcha para el valle. La crucecilla de coral esmaltado que había traído para ella, igual a las de mis hermanas, la llevaba al cuello pendiente de un cordón de pelo negro. Estuvo silenciosa, sentada en medio de las butacas que ocupábamos mi madre y yo. Como la resolución de mi padre sobre mi viaje no se apartaba de mi memoria, debí de parecerle a ella triste, pues me dijo en voz casi baja: ¿Te ha hecho daño el viaje? No, María, le contesté, pero nos hemos asoleado y hemos andado tanto. Iba a decirle algo más, pero el acento confidencial de su voz, la luz nueva para mí que sorprendí en sus ojos, me impidieron hacer otra cosa que mirarla, hasta que notando que se avergonzaba de la involuntaria fijeza de mis miradas, y encontrándome examinado por una de mi padre, más temible cuando cierta sonrisa pasajera vagaba en sus labios, salí del salón con dirección a mi cuarto. Cerré las puertas. Allí estaban las flores, recogidas por ella para mí. Las ajé con mis besos. Quise aspirar de una vez todos sus aromas, buscando en ellos los de los vestidos de María. Bañélas con mis lágrimas. ¡Ah! Los que no habéis llorado de felicidad así, llorad de desesperación. Si ha pasado vuestra adolescencia, porque así tampoco volveréis a amar ya. Primer amor, noble orgullo de sentirnos amados, sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de la mujer querida, felicidad que comprada para un día, con las lágrimas de toda una existencia, recibiríamos como un don de Dios, perfume para todas las horas del porvenir, luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma y que no es dado marchitar a los desengaños, único tesoro que no puede arrebatarnos la envidia de los hombres, delirio delicioso, inspiración del cielo. María, María, cuánto te amé, cuánto te amara. Capítulo 7. Cuando hizo mi padre el último viaje a las Antillas, Salomón, primo suyo, a quien mucho había amado desde la niñez, acababa de perder su esposa. Muy jóvenes, habían venido juntos a Suramérica, y en uno de sus viajes se enamoró mi padre de la hija de un español, intrépido capitán de navío, que después de haber dejado el servicio por algunos años, se vio forzado en 1819 a tomar nuevamente las armas en defensa de los reyes de España, y que murió fusilado en Majagual el 20 de mayo de 1820. La madre de la joven que mi padre amaba exigió por condición, para dársela por esposa, que renunciase él a la religión judaica. Mi padre se hizo cristiano a los 20 años de edad. Su primo se aficionó en aquellos días a la religión católica, sin ceder por eso a las instancias para que también se hiciese bautizar, pues sabía que lo que hecho por mi padre le daba la esposa que deseaba. A él le impediría ser aceptado por la mujer a quien amaba en Jamaica. Después de algunos años de separación, volvieron a verse pues los dos amigos. Ya era viudo Salomón. Sara, su esposa, le había dejado una niña que tenía a la sazón 3 años. Mi padre lo encontró desfigurado moral y físicamente por el dolor, y entonces su nueva religión le dio consuelos para su primo, consuelos que en vano habían buscado los parientes para salvarlo. Instó a Salomón para que le diera a su hija a fin de educarla a nuestro lado, y se atrevió a proponerle que la haría cristiana. Salomón aceptó diciéndole: «Es verdad que solamente mi hija me ha impedido emprender un viaje a la India, que mejoraría mi espíritu y remediaría mi pobreza. También ha sido ella mi único consuelo después de la muerte de Sara, pero tú lo quieres, sea hija tuya». Las cristianas son dulces y buenas, y tu esposa debe de ser una santa madre. Si el cristianismo da en las desgracias supremas el alivio que tú me has dado, tal vez yo haría desdichada a mi hija dejándola judía. No lo digas a nuestros parientes, pero cuando llegues a la primera costa, donde se halle un sacerdote católico, hazla bautizar y que le cambien el nombre de Esther en el de María. Esto decía el infeliz, derramando muchas lágrimas. A pocos días se daba a la vela en la bahía de Montigo la goleta que debía conducir a mi padre a las costas de Nueva Granada. La ligera nave ensayaba sus blancas alas, como una garza de nuestros bosques, las suyas antes de emprender un largo vuelo. Salomón entró a la habitación de mi padre, que acababa de arreglar su traje de a bordo, llevando a Esther sentada en uno de sus brazos, y pendiente del otro, un cofre que contenía el equipaje de la niña. Esta tendió los bracitos a su tío, y Salomón, poniéndola en los de su amigo, se dejó caer sollozando sobre el pequeño baúl. Aquella criatura, cuya cabeza preciosa acababa de bañar con una lluvia de lágrimas el bautismo del dolor antes que el de la religión de Jesús, era un tesoro sagrado. Mi padre lo sabía bien y no lo olvidó jamás. A Salomón le fue recordada por su amigo, al saltar éste a la lancha que iba a separarlos, una promesa, y él respondió con voz ahogada: «Las oraciones de mi hija por mí y las mías por ella y su madre subirán juntas a los pies del crucificado». Contaba yo 7 años cuando regresó mi padre y desdeñé los juguetes preciosos que me trajo de su viaje por admirar a aquella niña tan bella, tan dulce y sonriente. Mi madre la cubrió de caricias y mis hermanas la agasajaron con ternura desde el momento que mi padre, poniéndola en el regazo de su esposa, le dijo: «Esta es la hija de Salomón que él te envía». Durante nuestros juegos infantiles, sus labios empezaron a modular acentos castellanos, tan armoniosos y seductores en una linda boca de mujer y en la risueña de un niño. Habrían corrido unos 6 años. Al entrar yo una tarde al cuarto de mi padre, le oí sollozar. Tenía los brazos cruzados sobre la mesa y en ellos apoyaba la frente. Cerca de él, mi madre lloraba, y en sus rodillas reclinaba María la cabeza, sin comprender ese dolor y casi indiferente a los lamentos de su tío. Era que una carta de Kingston, recibida aquel día, daba la nueva de la muerte de Salomón. Recuerdo solamente una expresión de mi padre en aquella tarde: «Si todos me van abandonando sin que pueda recibir sus últimos adioses, ¿a qué volveré yo a mi país? ¡Ay! Sus cenizas debían descansar en tierra extraña, sin que los vientos del océano, en cuyas playas retozó siendo niño, cuya inmensidad cruzó joven y ardiente, vengan a barrer sobre la losa de su sepulcro las flores secas de los aromos y el polvo de los años». Pocos eran entonces los que, conociendo nuestra familia, pudiesen sospechar que María no era hija de mis padres. Hablaba bien nuestro idioma, era amable, viva e inteligente. Cuando mi madre le acariciaba la cabeza, al mismo tiempo que a mis hermanas y a mí, ninguno hubiera podido adivinar cuál era allí la huérfana. Tenía 9 años, la cabellera abundante, todavía de color castaño, claro, suelta y jugueteando sobre su cintura fina y movible, los ojos parleteros, el acento con algo de melancólico que no tenían nuestras voces. Tal era la imagen que de ella llevé cuando partí de la casa paterna. Así estaba en la mañana de aquel triste día, bajo las enredaderas de las ventanas de mi madre. Fin de la sección 2.